ver, si los grandes se acuerdan de esta canción. Todo el mundo está feliz. Si llega a escuchar Xuxa, los chicos cantan, estos cinco chicos cantan más fuerte que todo el público. Vamos de nuevo, ¿eh? Todo el mundo está feliz. Y no deja de bailar. Fantástico. ¿Sentí esa mamá que pasó de largo en la curva ahí? Pero con música, ¿no la saben? ¿A qué no? Todo el mundo está feliz. Todo el mundo está feliz, y no deja de bailar. Todo el mundo pide bis, cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanzando luz así. ¡Sobre la tribuna!